No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos acompaña Alejandro Nató, quien viene hoy a charlar con nosotros. Hola Estefanía, ¿cómo estás? ¿Qué hace, Fer? ¿Todo bien, Ale? Un placer estar acá con vos. Yo encantado. Cada vez que me dicen venir a la radio, me sería hoy encantado, porque la verdad que la paso tan bien acá. No voy a dejar que no miente, porque la verdad que cada vez que lo llamamos en 20 minutos está acá en el estudio, ¿no? Claro, y hoy, Alejandro, vamos a hablar sobre los conflictos. Alejandro está en la Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación, es especialista en gestión de conflictos, y dijimos, muchos conflictos en el mundo está conflictuado, se podría decir, y la idea es cómo hacemos para gestionar esto, ¿no? ¿Cómo canalizamos esto? ¿Cuántas veces hemos hablado de tratar de evitar que llegue a la máxima expresión, a la expresión de violencia, es decir, a cuando ya se, a la agresión es tan fuerte, social. Al estallido social, ¿no? Vemos los casos, bueno, pasó en Ecuador, está pasando en Chile en este momento, vemos los casos de Hong Kong en Asia, vemos los casos de los independentistas catalanes en Barcelona. El mundo está en conflicto. ¿Por qué crees que pasa esto, Alejandro? Sí, el mundo ha tomado una dinámica muy fuerte frente a los conflictos a partir de las capacidades que tiene el Estado de dar respuesta, ya sea para las demandas puntuales respecto a la calidad de vida, respecto a los cambios de reglas de juego o respecto a las cuestiones identitarias también. Uh-huh. Pero lo que es cierto que no es nuevo esto, que estas prácticas sociales, que son los conflictos en el escenario público, provienen de una raíz posiblemente no resuelta y de conflictos anteriores que han sido primero en una etapa de latencia, luego en emergencia y luego en una escalada, han sido desescalados de modo violento institucionalmente hablando, o sea, con represiones en las calles, no trabajando el conflicto, o sea, dejando el conflicto en estado de latencia, o sea, en el mismo estado inicial, pero uh-huh. con una represión, bueno, es como poner la basura bajo la alfombra. Exactamente. Estamos tapando la tapa de la olla cuando esté hirviendo, ¿no? En Exacto. algún momento, cuando le sacan la mano, se rebalsa todo. Sí, pero agregale que no apagan el fuego. Sí. No apagaron el fuego. Dejaron el fuego ahí y la olla sigue calentándose. No, dejaron el conflicto latente. Algún día iba a explotar. Entonces, cualquier conflicto que desescala, sí. en términos de la conflictología, cualquier conflicto que desescala de modo violento, es un conflicto que vuelve a estar latente. Perfecto. Porque no se toca el epicentro del conflicto, Exacto. no se toca la raíz del conflicto, no se trabaja el conflicto. Exacto. Y vos fíjate que es paradojal, pero sí. en esta etapa, tomemos algunos conflictos emblemáticos que están habiendo en estos días. Sí, Chile, ponele. Toma Chile, toma sí. Ecuador, toma México como parte de una medida que acaba de tomar López Obrador porque sí, se levantó muy difícil. La gente, claro. Lo pone preso al hijo de Chapo Guzmán, lo tiene que liberar a las pocas horas porque estalla una ola de violencia en todo el territorio de Culiacán, ¿no? Que puede ser asistémica esa violencia, que puede ser direccionada incluso por los cárteles. Exacto. Pero así todo. La reacción del Estado, si no sabe cómo reaccionar. La reacción del Estado es con el sub y baja. ¿Hago o no lo hago? Mejor lo que hice, hago bueno, algo que jamás lo podría hacer, pero lo hago excepcionalmente porque no me queda otra políticamente. Voy a la misma medida que acaba de tomar Lenín Moreno frente a una institución con una cabeza que se hace cargo del conflicto, como es la institución, la Confederación de Asociaciones Indígenas de Ecuador. Un conflicto que empieza con los transportistas, luego se traslada a los estudiantes y luego se traslada a los indígenas. Sí. Solo los indígenas se sientan en la mesa. Hay una crítica de Atilio Borón muy fuerte a esto, diciendo, y bueno, miren, había un paquetazo enorme, y del paquetazo enorme solo se va a quedar sin efecto un aumento de transporte, un aumento de combustible, perdón, solo un aumento de combustible va a ser el eje del tema que se va a tratar en esa negociación de conflicto. Así todo, esa negociación de conflicto lo que implicó es reconducir hacia un canal pacífico, algo que estaba absolutamente estallado en las calles. Claro, pero ¿qué pasa? ¿Por qué está estallado en las calles? Porque hay un cambio de política y porque hay desde algún sistema macroestatal los mecanismos financieros con imposiciones financieras que tienen que ver con reducción de la calidad de vida de la gente que vive en los lugares. Esa retracción genera de algún modo un caldo de cultivo que esa desigualdad lógicamente se posiciona en el escenario público de vuelta. Y vamos a Chile. En Chile también vuelve para atrás una medida que había, o sea, Lenín Moreno tuvo que decir, bueno, ese aumento de combustible lo dejamos sin efecto. Y vamos a Chile. Y lo vemos a Piñera diciendo, bueno, miren, vamos a cambiar la lógica de los privilegios. Si vos pides perdón, hasta la mujer, bueno, también con los planteos que hizo la mujer, si no pide perdón, realmente es poco feliz. Esto es decir que hay un estado de alienígenas allí. Realmente se les va la mano hasta los... También creo que se les va la mano en la sinceridad. Tenemos que dejar de lado nuestros privilegios. Exactamente. O sea, hasta en eso es impúdico ese grado de sincerocracia que existe. Hay un grado también de comunicación mucho más fuerte. Entonces, antes nadie sabía cómo pensaba la esposa del presidente de Ecuador o de Chile hace 50 años atrás, porque los medios quizás ni sabían lo que decían ni estaban en contacto. Hoy en día todo repercute mucho más. Es decir, todo lo que pasa repercute mucho más. Los medios de comunicación te traen todo mucho más cerca. Y también hay una conexión con el mundo, ¿no? Y yo me hacía también una pregunta. Muchas veces se legisla sin pensar en el efecto que esa legislación, o si se puede cubrir esa legislación. Pasa muchas veces en la implementación de la ley. Uno dice, bueno, vamos a sacar una ley de asistencia universal de salud. Pero después el Estado está en condiciones, ese Estado chiquito, como me decía, de brindarle salud a todo el mundo. Entonces, la ley te lo permite, la ley te dice, sí, usted va a tener salud, pero ¿y el Estado está en condiciones de hacerlo? Sí, también. Entonces, tenemos... primero no habría que pensar agrandar o por lo menos darle al Estado esa fuerza para poder cubrir lo que dice esa ley. Primero sale la ley y después se ve cómo se va a hacer para cubrirla, como quien dice. Está muy bueno este planteo. Lo charlábamos antes de empezar a grabar el programa. Hay como una especie de incapacidad manifiesta por parte de algunos estados, especialmente de los países endeudados, porque esto tiene mucho que ver con el presupuesto también. Claro. Y los derechos humanos tienen mucho que ver con el presupuesto. Nosotros que somos un organismo nacional de derechos humanos, cuando vos tenés el presupuesto averiado o el presupuesto recortado en nombre de la deuda externa o en nombre de fondos que se apropian de tu presupuesto circunstancialmente, las capacidades del Estado merman porque hay recursos que son finitos, que esto incluso es hasta la respuesta que te dan los jueces cuando vos reclamás algún derecho económico, social, cultural o ambiental. Los recursos son finitos y no hay para todos, hay para la distribución de lo que el Estado tiene como prioridad. Y hay cuestiones que son esenciales del Estado, como la salud, la educación, que cuando uno tenés el presupuesto o tenés un magro presupuesto, no estás en condiciones de asumir. Vos decías antes, se legisla sobre un tema que debería ser un principio básico estructural en el núcleo central de un país, en el tema de salud. Y luego no están los recursos para ponerlo en funcionamiento. Bueno, se materializan los derechos cuando verdaderamente hay una ley y no hay posibilidad material de hacer de aplicar esa ley, y la verdad que esos derechos quedan en la nada misma, que no son operativos, y cuando no son operativos no son derechos. Entonces la realidad es que no es hecha la ley, hecha la trampa, pero hecha la ley y no tener previsibilidad presupuestaria es como una especie de declamación al viento. Un saludo a la bandera más que una ley. Y un patear para adelante también. Sí, o mostrar voluntad política. A ver, porque muchas veces se muestra voluntad política, pero al mismo tiempo después vemos cómo de algún lado va a salir. Pero ese lado tarda en aparecer o no aparece nunca. Seguro. Entonces después se le echa la culpa que falta la reglamentación o cuestiones que son jurídicas que en verdad son absolutamente relativas, porque cuando hay una ley, la ley está para cumplirse. Ley está para cumplirse. Ahora, después vemos cómo. Vemos cómo. Si materialmente no podés, es imposible que cumplas la ley. Y esa ley no tiene ni siquiera vigencia, por más que esté vigente. O sea, no tiene vigencia en lo fáctico. Bueno, estos son los problemas más graves que tenemos dentro de los derechos tangibles de las personas. Entonces ahí es donde tenemos que revisar si verdaderamente esa capacidad del Estado ¿Tiene potencia o no tiene potencia? El Estado se ve mellado desde arriba por el poder financiero internacional y desde abajo por estructuras miniaturizadas, hiperespecializadas, que le exigen al Estado respuesta y que el Estado no está en condiciones de dar respuesta. Claro. Perfecto. Alejandro Nató, Oficina de Gestión de Conflictos del Defensor del Pueblo, muchas gracias por estar con nosotros. Un placer que hayas venido, me encantó. A mí me encanta hablar con ustedes, así que estoy encantado de estar aquí. Bueno, te esperamos como siempre. Gracias. Gracias a ustedes. El Defensor del Pueblo de la Nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor.